Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Fijaros de la Tinacria. ¿De dónde sería esta bandera? Sicilia. Muy bien. Fijaros qué curiosa es la Tinacria. Tiene mucho que ver además con su mitología, tiene mucho que ver también con la estructura que tiene Sicilia. Si os acordáis, la isla tiene una forma triangular. En el fondo, lo que está representando estos tres pies son los tres montículos que tendrían en cada esquina de esta isla de Sicilia, que tiene forma triangular. Pero, a la vez, fijaros, la cara del centro es la Gorgona. Pues la medusa. La medusa sería una de las gorgonas. Ya sabéis que si te mira de frente, quedáis petrificados. Con lo cual, no sé qué estáis haciendo mirándola de frente, pero allá vosotros y vuestra responsabilidad. Y luego, un elemento que añaden los romanos, que son el trigo. Estas ramas de trigo. ¿Por qué? Porque Sicilia, en aquella época, era el granero de Roma. Ahí es donde hacían acopio de todo tipo de material, de cebada y sobre todo de trigo, y por eso aparece representado. Esto es un elemento que añaden después. El original son las tres piernas, como veis, no deja de ser una esvástica, está indicando movimiento, pero con toda la simbología geográfica y orográfica que tiene Sicilia. Para que veáis que las banderas están dando también muchísima información. O el caso de la Ikurriña vasca, si os dais cuenta, ¿ves? Cuando esto se establece, al final utilizan el lauburo. El lauburo sería un poco como la esvástica, pero con cuatro brazos, que también está es el elemento de movimiento, el elemento divino, el elemento de protección. Es un elemento apotropaico. Y por eso se coloca también este elemento, que no es vasco exactamente, sino que posiblemente los mercenarios vascos, cuando estuvieron ayudando a los romanos, al ejército romano, se lo trajeron y lo adoptaron. Y lo adoptaron porque es un elemento precristiano. El lauburo es muchísimo más antiguo que los vascos, a pesar de que ellos lo hayan adoptado, igual que el triskel se ha adoptado pues en otro tipo de culturas, por ejemplo, en toda la zona cantábrica de España. Pero es importante, cuando Sabino Arana lo hace con ese conocimiento, es decir, se está apropiando de un símbolo que no era exactamente vasco, pero considera que unifica un poco esa filosofía vasca. En el caso de la chacana o la cruz andina, la habréis visto, ¿no?, los que sois de Sudamérica, los que habéis viajado por estos países, pero es que este es un elemento muy común. Una vez más, ¿ves?, lo que está haciendo la chacana es un axis mundi, está haciendo un eje del mundo, está uniendo la parte terrenal con la parte superior, la parte espiritual, la parte celeste. El centro está representando esa especie de ombligo, ¿no?, el lugar donde los dioses empiezan a conformar al mundo y también al ser humano. En el caso de Perú, ya sabéis que Cuzco precisamente significa eso, el ombligo, el centro del mundo. Esto es muy curioso, como siempre, luego se va interpretando en función, ya digo, de la cosmología de estas culturas. Sabéis que los aymaras lo utilizan muchísimo y lo ponen en sus telas. De hecho, os he traído una imagen. Los aymaras, por ejemplo, dentro de... Aquí tenéis un unco inca. Es decir, los uncos son como una especie de poncho que se van poniendo, y veis que aparece la chacana, esta cruz andina, donde está representando los cuatro elementos, las cuatro direcciones, pero también estaría representando la cruz del sur. Acordaros que estamos hablando del hemisferio sur, y ahí no están viendo la osa mayor ni la osa menor ni la estrella polar, y lo que estarían viendo como referencia sería la cruz del sur, y dicen que posiblemente también esté representando eso. Siempre es un elemento, pues, cosmológico, pero siempre muy importante, asociado a los dioses, y por eso los aymaras lo asocian también a su cultura, a su idioma. Ellos consideran que la aymara procede de los dioses, igual que pasa con el hebreo, ¿no? Dicen que es una lengua creada directamente por sus dioses, y lo representan en todos los lugares. Pero bueno, muy curioso, porque yo lo he visto representado en distintos templos, casi siempre dentro del mundo de la cultura andina, que es lo que está intentando representar, que es ese centro del mundo. Aquí lo tenéis en distintos lugares, la cultura chimú, en la cultura chaví, por supuesto los incas, siempre representado de todas las formas posibles, o bien en grabados, o bien en telas, o bien en los templos. La chacana. Chacana en aymara significa escalera. Fijaros un poco también la simbología que está representando. Es una escalera. ¿Escalera qué? Escalera al cielo. Todo lo que tenga que ver con la escalera, Scala Dei, por ejemplo, que hay un monasterio aquí en España, está representando esa ascensión paulatina, iniciática, para encontrarte con la divinidad. Y de hecho tiene como una forma también, como de monte, ¿no? Un poco, que es lo que se busca también en las alturas, en el Olimpo, es donde viven los dioses, y esta sería como una especie de símbolo de reconocimiento para encontrarte con tus dioses. Fijaros, las manos de Dios, este es un mito eslavo para ellos, esto es un elemento importante, ellos consideran también que llevar este elemento, estamos hablando de cruces precristianas, como veis, no estamos ahora de momento hablando del cristianismo, y sin embargo, ellos pensaban que esto estaba representando las manos de Dios. Las manos de Dios, os podéis imaginar que es las manos de protección de Dios. Dios te está protegiendo, Dios te está amparando, su Dios. Los dioses de la mitología eslava, y estamos hablando ni más ni menos de una antigüedad de 3.000 años, o sea que no es moco de pavo. Igual que nos pasaría con la cruz ansada, la cruz de la vida, la cruz egipcia. Fijaros en la cantidad de representaciones, los que hayáis estado en Egipto, cómo esta cruz está simbolizando la vida. Y además incluso tiene, bueno, tiene muchísima simbología, también se la asocia a la cruz de Isis, de hecho dice que tendría los dos elementos, el masculino y el femenino, el masculino sería el de abajo, el de arriba sería una especie de útero, que sería el ansa o la ansada, por eso se llama la cruz ansada, el ankh, es decir, bueno, tendría muchísimos significados porque en el fondo lo que está representando es la regeneración de Osiris gracias a Isis, ya sabéis un poco el desmembramiento que tuvo el dios Osiris, en fin, a través del dios Seth, etcétera, etcétera. Bueno, pues la luz, la llave de la vida, lo que hace es eso, revivir, pero no revivir solo físicamente, resucitar a alguien, sino revivir también espiritualmente, darle la esencia, la vida, la iniciación a la persona a la que tú estás eligiendo. Por eso las representaciones egipcias, como veréis, siempre hay algún dios o alguna diosa que al faraón le está dando la llave de la vida, le está insuflando la vida, le está insuflando conocimiento y por lo tanto el alma y la espiritualidad para que sepa gobernar o sepa cómo dirigirse hacia la mente, es decir, hacia el otro lado, hacia el más allá. Siempre está relacionada con la vida.